Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Gloria, Aitziber, Victoria, Ana eta Susana gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay somos Gloria, Susana, Aitziber, Ana y Victoria. Bien. Bienvenidos a Orain Euskal Herria. Sí, otro sábado más nos están acompañando Aitziber y Susana, que están de visita por acá por Uruguay. El sábado pasado nos dijeron luego del programa, qué bueno que estuvo el programa, qué dinámico, qué entretenido. Gloria, vamos a tener que entrar a sumar gente cuando ellas se vayan o poner como una voz más así, ¿no? Bueno, y Anita que también nos acompaña, o sea que Anita ya la dejamos incorporada, cualquier cosa, bueno. Y entonces empezamos hoy otro programa que vamos a recordar el número del correo de voz. 575-0039. Bien. Y el correo electrónico orain.euskalherria@gmail.com. Bueno, así se pueden comunicar con nosotros y dejarnos mensajes. Bueno, como siempre vamos a hablar hoy de la marcha del proceso, cómo están las cosas, ¿no? La actualidad política en Euskal Herria. Luego vamos a hablar de los presos y presas vascas. Y vamos a hablar un poco también de fiestas y unos hallazgos arqueológicos y otras cositas más que hay, ¿no? Bueno, vamos a empezar a dar las noticias. Entonces va a empezar Aitziber. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a empezar dando las noticias de que han sucedido esta semana en Euskal Herria. Para empezar, es una noticia del domingo 15 de julio. Defensa de la libertad de expresión a los 9 años del cierre de Egin. Al cumplirse hoy 9 años del cierre de Egin y Egin Irratia por parte de unos 300 agentes de la policía española a las órdenes del juez Baltasar Garzón, por el que 14 personas continúan todavía a la espera de sentencia dentro del sumario 1898, un centenar de periodistas y profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la UPV, EHU, la Universidad Pública Vasca, ha suscrito una declaración a favor de la libertad de expresión. Continuando con las noticias y ateniéndonos un poco al panorama político después de las elecciones de mayo y más concretamente ateniéndonos a Navarra, a esa formación de un gobierno tan rara que está sucediendo, ¿no? Puras dice ahora que la opción más realista es convocar elecciones. El PSN, el Partido Socialista de Navarra, ha pasado en apenas 3 días de reunirse con Nafarroa Bai e Izquierda Unida de Navarra para abordar un posible pacto de gobierno, a proponer un ejecutivo conformado por todos los grupos de la Cámara para ayer sostener que hoy día la opción más realista es volver a pasar por las urnas. La izquierda abertzale, por su parte, reclama unas elecciones libres y democráticas donde todas las opciones políticas puedan concurrir. Sí, esto hay que aclarar un poco que es en lo que se refiere a la conformación del nuevo Parlamento Navarro luego de las elecciones, donde lo que está en juego es el presidente, ¿no? ¿Quién vaya a ser el presidente del Parlamento? El presidente y el mismo gobierno, todos los ministerios, toda la gestión del gobierno de Navarra, ¿no? Así como cuando hablamos de la comunidad autónoma vasca, tenemos que decir que las mismas competencias las tiene el gobierno de Navarra también. Entonces estamos hablando de todo un Parlamento, del presidente del Parlamento de Navarra, bueno, del presidente del gobierno de Navarra, perdón, porque el presidente del Parlamento ya está elegido, y lo que es todo el gobierno y todo, pues lo que va a ser el gobierno de Navarra entre los siguientes 4 años. Claro, y están muy divididas las fuerzas y por eso es que no se ha llegado todavía. Y lo que reclama la izquierda abertzale es que se vuelvan a realizar unas elecciones donde esta vez sí ANV puede estar presente, porque en las pasadas elecciones no estuvo presente, no hay representación de ANV. Bueno, seguimos entonces. Seguimos, pues. La siguiente noticia está relacionada con el tren de alta velocidad que se quiere hacer en el País Vasco, que va a recorrer el País Vasco de norte a sur y de este a oeste. Y esta noticia está relacionada con la acampada. Una acampada es una acampada, no sé cómo lo dicen ustedes. Sí, una acampada. La acampada contra el tren de alta velocidad se llevará a cabo en Aramayo, Álava, del 27 de julio al 5 de agosto. La duodécima edición de la acampada contra el TAP, el tren de alta velocidad, tendrá lugar entre el 27 de julio y el 5 de agosto en la localidad alavesa de Aramayo, en el barrio Ibarra. La asamblea contraria al macroproyecto anima a la ciudadanía a participar en ella y en la manifestación a las obras del 28. Dentro de esta misma noticia, AHT Gelditxu solicitará a Ararteco que exija a la CUA la paralización del tren de alta velocidad. La protesta de AET Gelditxu en las obras del tren de alta velocidad denuncia la extensión de las obras y convoca a una manifestación a las obras para exigir su paralización inmediata. Bueno, y no sé si hasta ahora habéis comentado en el programa algo del tren de alta velocidad, no. pero Eso justamente era lo que queríamos aclarar, que cuando empezamos el programa en marzo ya se venía muy encima de lo de las elecciones, entonces le dimos más espacio a lo que era la campaña de los partidos políticos y las ilegalizaciones de partidos. Entonces el tren de alta velocidad fue una cosa que siempre fuimos relegando. Sí, igual comentamos algunas veces noticias particulares que estaban en torno al tren de alta velocidad, sin explicar bien toda esta cuestión. Y ahora aprovechamos que está Aitziber y que está Susana acá, que nos van a hablar bien de lo que es el tren, porque hay una movilización muy grande del pueblo en contra a que venga el tren de alta velocidad a Euskal Herria. Sí, bueno, la cosa es que el tren de alta velocidad está siendo un tema realmente, no sé, entremezclado, nada claro, difuso. Hace 10 años empezaron con el tema del proyecto del tren de alta velocidad. Tenemos que saber que, bueno, ya en Francia, desde París hasta Hendaya y hasta una zona de Euskal Herria, llega el tren de alta velocidad, pero en lo que es en territorio español, en el territorio español de Euskal Herria, no existe ningún tren de alta velocidad que esté comunicado con París y Madrid. Entonces, hace 10 años, desde el gobierno vasco, se hizo como una, bueno, se planteó la posibilidad de hacer ese tren, pero han pasado todos estos años y, bueno, han tenido problemas para lograr toda la financiación para el tren. Estamos hablando de un proyecto que es un proyecto muy grande, es un proyecto que en los costos que se estiman actualmente de lo que va a costar toda la obra, se habla de 6.000 millones de euros. Son unas cifras astrales que yo, la verdad, que no sé cuánto dinero es eso, seguramente será muchísimo. Entonces, sí que hay todo un movimiento en contra de este proyecto, porque hay muchos argumentos diferentes, más allá de los argumentos ecologistas, ¿no? Porque también son argumentos importantes, diciendo que lo que supone el tren, lo que supone la velocidad del tren, el ruido que provoca, la corrosión que provoca en la fauna, la corrosión que provoca en el medio ambiente en general, ¿no? Pero más allá de eso, ha sido ya, como he dicho antes, una información muy confusa, y lo que se le ha reprochado siempre al gobierno vasco ha sido la no información a los ciudadanos, ¿no? De que no han informado. En este momento, por ejemplo, no se sabe por dónde va a pasar seguramente el tren, no se conoce el trayecto definitivo, sabemos que ellos lo tienen, pero no lo han hecho público. Siendo una obra de tal tamaño, una de las peticiones populares más importantes ha sido que ese proyecto ha de ser llevado a las urnas, que es un proyecto en el que se tiene que decidir si se quiere o no se quiere. No se nos ha preguntado, y bueno, y más lejos de eso, el gobierno vasco, pues el año pasado mismo, puso una campaña en pro del tren de alta velocidad, siempre alentando a que eso era bueno, tal. Los argumentos que utiliza el gobierno vasco es decir que el tren de alta velocidad será un pasaje rápido hacia París y hacia Madrid, como si no tuviéramos acceso rápido, que tenemos autopistas, tenemos autovías, claro, tenemos aviones, tenemos de todo, ¿no? Allá. Y por otra parte también, que van a... Es cierto que las carreteras del País Vasco están muy concurridas por camiones que llegan desde Europa o que van desde incluso de Marruecos hacia Europa, ¿no? Y están muy... Las carreteras están realmente, pues, hasta punto obsoletas, ¿no? Pero dicen que el tren de alta velocidad ayudará a que esas mercancías vayan por vía... Como se dice, férrea, y que se va a aligerar un poco ese tráfico, cosa que es mentira, porque el tren de alta velocidad es únicamente de pasajeros, es un tren privado, es un tren muy caro, muy costoso, y que va en contra también de la idea de que el transporte público ha de ser público y no privado, ¿no? Claro. O sea, entonces, que... con todos estos argumentos, y bueno, yo quería matizar un poco, porque el argumento que se utiliza mucho desde el movimiento contra el tren de alta velocidad es que esos 6.000 millones de euros equivalen al gasto en cultura de 25 años, equivalen al gasto de vivienda, por ejemplo, que es un problema real, de 24 años, o pueden equivaler también al gasto que se hace actualmente, al presupuesto de agricultura y pesca, de 40 años. Estamos hablando de una cifra... Y en África ni te cuento. Eso a es, lo que equivale. Eso es. Estamos hablando siempre de Euskal Herria, de los términos económicos de Euskal Herria, pero... Aunque siendo de allá, o sea, el volumen de dinero, el volumen de masa de económica que se va a mover hacia una constructora, hacia otra, que también ahí entra, ¿no?, todo el tema de los favores que se deben desde los políticos hacia los poderes económicos, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que podemos comentar del tren de alta velocidad. Sí, que no es poca cosa, ¿no? Y que mueve mucho dinero, y cuando se mueve mucho dinero se mueven muchas otras cosas además, ¿no? Que no son buenas precisamente. Y por otra parte, digamos, a quien más afecta la construcción del tren de alta velocidad es al pueblo en sí, y va a ser quien menos lo va a usar, ¿no? Es el más afectado y quien menos lo va a poder usar. Pero sí las élites de toda Europa seguramente, ¿no? Bueno, entonces... Seguimos con la información. Seguimos con la información y ya cambiamos totalmente de plano. Y tenemos aquí unas declaraciones de Miren Azcárate. Azcárate cree que Zapatero perdió meses preciosos en el alto el fuego. La portavoz del gobierno de Lakua, Miren Azcárate, defendió ayer que el diálogo es la única forma para resolver el conflicto. Aún insistiendo en que la responsabilidad de la ruptura del alto el fuego es de ETA, afirmó que Zapatero perdió unos meses preciosos durante la tregua para dar pasos significativos en materia de política penitenciaria, acercando presos a Euskal Herria. A su entender, a la estrategia del gobierno español le han faltado bases sólidas para llevar adelante el proceso. Bien, entonces ahora seguimos con que una joven gallega parece que denunció que el PP utilizó su nombre en la confección de las listas de Guipúzcoa sin su permiso. Una joven gallega asegura que no tiene nada que ver con el PP y ha informado de que ha recibido una carta de María San Gil agradeciéndole su colaboración en la confección de las listas del PP de Guipúzcoa en los pasados comicios municipales de mayo. Añade que se la presentaron con la copia de su DNI y una autorización firmada sin su consentimiento. Según informó La Voz de Galicia en su edición de ayer, el Partido Popular propuso a una joven grovenense de 25 años para las listas de esta formación en las pasadas elecciones del 27 de mayo en EU Euskal Herria, sin su consentimiento y permiso. La joven indica al diario gallego que se quedó de piedra al recibir en su buzón una carta de la presidenta del PP de la Comunidad Autónoma Vasca, María San Gil, en la que le agradecía la colaboración prestada a la hora de confeccionar nuestras listas electorales para las pasadas elecciones municipales y forales en el País Vasco. Y dentro de este tema, pasamos a otra noticia donde se denuncian las agresiones a zonas protegidas en Herribera para intereses económicos. Ecologistas de Acción denunció ante Medio Ambiente los destrozos ocasionados en tres zonas protegidas de Herribera y exigió que se tomen medidas al respecto. Por su parte, Lurra dio a conocer la situación de las orillas de Larga en su paso por Uruñía tras los Sanfermines. Bien. Y cambiando también de tema, tenemos una noticia de que Arsayus desvela que hay una ponencia alternativa a la de Inmas. Esto tiene que ver con días pasados unas declaraciones de Josuyon Inmas, en lo que tiene que ver, que molestaron muchísimo, ¿no? En lo que tiene que ver con que delegaba, digamos, un poco el futuro de la consulta popular, la delegaba en las Cortes españolas. Eso generó malestar en la interna del PNV, en algunos sectores de la interna del PNV, y por eso son las declaraciones de Arsayus ahora, ¿no? Eso es. Y dice así, el PNV no solo debe renovar el Eusko Buru Batzar a finales de este año, sino que también va a aprobar una nueva ponencia política que en teoría marcará la estrategia del partido para los próximos 4 años. Según fuentes del partido, el borrador oficial lo está escribiendo el presidente del Eusko Buru Batzar, Josun Jon Inma. Pero, según desveló ayer su antecesor en el cargo, Xabier Arzayus, ya está redactada al menos una ponencia alternativa para someterla a la decisión de las bases. Entonces ahí tenemos, ¿no?, toda la tiravira, que no parece que se ponen muy de acuerdo, ¿no? No gustó mucho a algunos sectores del PNV, sí, las declaraciones que hizo, y bueno, ahora tendrán que ponerse de acuerdo con las bases, a las bases creo que no les gustó demasiado todo lo que dijo, ¿no? Algunos sectores del PNV y a la mayoría del pueblo vasco tampoco, por supuesto. Pero seguramente en las Cortes estaban todos contentos, en las Cortes de España, dale. Eso es. Y cambiando de tema, pues hemos traído una noticia que creemos que en La Razón aparece de una manera que, bueno, ahora la van a escuchar. Porque hoy hablábamos también de que se cumplía un nuevo aniversario del cierre de Egin, ¿no? Eso, o sea, es. Y bueno, ya sabemos que ha habido varios medios, Euskal Irratia, ¿no? El otro es Uncaria, el periódico en Euskera, varios. Entonces ahora una nueva noticia. Bueno, según el periódico La Razón, que es del Estado español, eso es, que se hace en Madrid, el juez del Olmo ordena retirar el último número del jueves por injurias a la corona. Bueno, el jueves es una revista semanal que se ríe un poco de todo lo que se mueve en el Estado español y en todos los lugares, en todas las esquinas que tenemos por ahí. Y recordándole, Luti, el semanario El Jueves, sale los miércoles. Eso es. Y dice así, bueno, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó esta semana retirar y prohibir la difusión del último número de la revista satírica El Jueves por su supuesto delito de injurias a la corona. El auto también exige al director de la publicación que identifique a los autores de la caricatura. Desde Madrid nos dicen: el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó hoy el secuestro del último número de la revista El Jueves por injurias al sucesor de la corona, ya que en la portada de la publicación aparece una caricatura denigrante de los príncipes manteniendo relaciones sexuales. Denigrante. De acuerdo con el auto judicial, también se ha ordenado la prohibición de la difusión de este número, que salió el miércoles en los kioscos, y que la policía de Madrid y Barcelona procedan a recoger el molde de la revista de los talleres de Pinto de Madrid y de Molins de Rey de Barcelona. También se exige al director de la publicación que identifique a los autores de la caricatura. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que está de guardia esta semana, considera que estos hechos puedan ser constitutivos de los delitos de injurias al sucesor de la corona y del menoscabo del prestigio de esta. ¿Por qué no mantienen relaciones sexuales los príncipes? No, no, Gloria. No, no sabía. No. Tampoco defecan, ¿no? No. ¿Qué no por supuesto que no. Injurias, qué injurias. En el auto se subraya que la caricatura en la que aparecen los príncipes de Asturias muestra una actitud claramente denigrante y objetivamente infamante. En la portada de esta revista satírica, además de los dibujos de los príncipes, se atribuye un diálogo a Felipe de Borbón en el que, bajo el título 2.500 euros por niño, y dirigiéndose a su mujer, dice: ¿te das cuenta? Si te quedas preñada, esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida. El fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha actuado a instancias de la Fiscalía General del Estado, tiene previsto ampliar esta tarde su petición de retirada de la revista de las páginas web u otros medios de difusión. Y bueno, sí que en Euskal Herria por lo menos hemos echado hoy un vistazo a los periódicos en internet, y sí que decía que la Ertzaintza sí que había ido a los kioscos y que había retirado, ¿no? Entonces ahí están todas las... Ay, me encantaría ver esa revista. En los kioscos. Bueno, es gracioso, pero eso me parece que es la frase que dice: esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida, ¿no? Me parece que no falta, la verdad. No. Para nada. Otra cosita es también que, como ha dicho Gloria, es este mismo juez, el juez del Olmo, es quien mandó cerrar Egunkaria, Euskaldunon Egunkaria, el único periódico en el mundo que existe que escribe únicamente en euskera. Existía. Después, que existía, eso es. Entonces, este mismo juez fue el que mandó cerrar Egunkaria. Él está como dirigido a los medios de comunicación, ¿no? Sí que tiene, hizo parece, su sí carrera, que tiene una fijación, eso es. Bueno, entonces ahora pasamos continuamos a hablar de la situación de los presos y presas políticas vascas. Y la primera noticia que nos llega es que Argin Sonis es enviado a prisión tras denunciar malos tratos. Ya dijimos la semana pasada que Aritz Argin Sonis había sido detenido. Tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, Aritz Argin Sonis fue enviado a Sotelo Real por integración a banda armada. Aunque el propio Garzón accedió a aplicar las medidas decretadas por él mismo para la prevención de la tortura, el vecino de Elorrio denunció malos tratos de manos de la policía española. Y por otra parte, esto es una buena noticia que se da de tanto en tanto en relación a los presos, tras 9 años en prisión, Berango recibió a Jagoba Terrones, ¿no? El frontón de Berango fue el escenario elegido para tributar el Ongi Etorri a Jagoba Terrones. Tras pasar 9 años en prisiones españolas, el pasado fin de semana, Terrones dejó atrás la cárcel de Jaén y llegó a su localidad natal, a Berango. Por otra parte, Mendizábal y García pasaron a prisión tras comparecer ante el juez. Iker Mendizábal y José Juan García, de quien ya dimos información en las semanas pasadas de las detenciones, habían sido arrestados en las proximidades de Angoulême y fueron procesados el día 15 por los jueces del Tribunal Especial de París. Los dos ciudadanos vascos fueron imputados por el juez Laurens Levert antes de comparecer ante un magistrado de las libertades y la detención para que se pronunciara sobre su ingreso en prisión. Mendizábal y García fueron arrestados cuando se trasladaban en una furgoneta. El primero ha sido ingresado en la cárcel de La Santé y el segundo en Fleury. Y por otra parte, Paulino Luesma estudia actuar contra los ayuntamientos de Hernani y Elorrio. El delegado del gobierno español de la CAB anunció ayer que está analizando la forma de proceder contra los consistorios de Hernani y Elorrio, gobernados por Acción Nacionalista Vasca, por haber creado unas comisiones que tratan y ayudan tanto a los presos políticos del pueblo como a sus familiares y allegados. Esto es de terror, ¿no? Luesma ha solicitado a los ayuntamientos de Hernani y Elorrio, a través de los mecanismos oportunos, las actas de los plenos en los que se crearon las señaladas comisiones. El delegado del gobierno español explicó que ha solicitado las actas con objeto de estudiar el contenido de los acuerdos municipales y analizar qué medidas se pueden adoptar por ayudar a la gente del pueblo. Vamos. La comisión tendría como fin, según las agencias, recopilar la información sobre la situación de los presos políticos locales y el nivel de violación de sus derechos. A su vez, tratará de ofrecer soluciones y medios para las necesidades tanto de los presos como de sus familiares, que están obligados a realizar miles de kilómetros cada semana. Perdón. Elorrio, a su vez, fue el alcalde Equinzale, Nico Moreno, el que a principios de mes anunció la composición de una comisión de represaliados con la misma finalidad. Bueno, ahí vamos. Susana, ¿querés comentar algo? No. Está como... La audiencia... perdona, Vito. Cuando hablamos de dispersión de los presos y todo lo que supone a las familias tener que arrancar todos los viernes por la noche, agarrar un auto, agarrar un ómnibus, hacer 24 horas de ómnibus para visitar 40 minutos a un familiar, tras la reja, tras un cristal en el que no se oye, tras el locutorio está asqueroso, sucio, no te puedes hablar bien, no te puedes comunicar. Entonces, cuando se habla de la dispersión y cuando estos ayuntamientos proponen que costear económicamente esos viajes, por ejemplo, o en un momento dado acceder a ayuda psicológica para poder hacer frente a toda esa cosa, ¿no? Es cuando no se acepta para nada, ¿no? Y ya entran con el Ayuntamiento de Hernani o de Elorrio, que pueden tomar medidas para... Porque son hijos del pueblo también y tienen sus derechos también. Y las familias, ¿cómo no van a tener esos derechos, no? Entonces, un poco esa noticia en ese sentido... Yo creo que le están buscando la quinta pata al gato a todos los ayuntamientos donde haya ganado ANV para tratar de sacar al alcalde o de anularlos, ¿no? Sí, con Gloria comentábamos la otra vez que, ¿no?, en torno a todos estos viajes que hacen los familiares cada semana y esa dispersión, es como que de alguna manera horriblemente se vuelve un negocio, ¿no? Es una inversión en dentro del Estado español, todo lo que significa, todo el transporte, la estadía, bueno, todo eso. Entonces es como decir, bueno, ya es como... ¿no? Demasiado. Es... Y que son 700 familias, claro. O sea, que es mucha gente, ¿no? Bueno, continuamos. La Audiencia Nacional condena de entre 2 y 5 años a 14 vizcaínos acusados de colaborar con ETA. La Audiencia Nacional ha condenado a 14 personas a penas de entre 2 y 5 años por colaboración con bandas armadas. Que esto puede ser, ¿no?, como el de México. Sí. Que porque una vez, no sabemos ni qué año ni en qué momento, alojó a alguien presuntamente etarra. Claro. ¿No? Esto puede ir por el mismo lado. Los mismos jueces han absuelto a 5 jóvenes sobre los que pesaba la misma acusación. Estas 19 personas fueron detenidas en 2004 y denunciaron haber sufrido torturas. Así, a 5 años de prisión, han sido condenados, bueno, Arit Tortica, Amaya, Iker, Aitziber, Nagore, ha sido condenado a 2 años y 7 meses, e Inmaculada, Miquel, Gaiska, Larrinaga, Janire, Iñaki, Sonia, Igor, Leire y Egoitz a 2 años. Los 5 absueltos son Garicoitz Urizar, Gorka Rivadula, Asier Arriola, Sergio Regueiro e Ivón Pérez. Por otro lado, despliegan en Castello un operativo en busca de 2 presuntos miembros de ETA. Y al día siguiente, las fuerzas de seguridad del Estado español extienden a las provincias limítrofes con Castelló, la búsqueda de 2 militantes de ETA. Las fuerzas de seguridad del Estado español buscan en Castelló a 2 personas a las que consideran militantes de ETA. El operativo se inició después de que una de ellas abandonara un taxi al detectar un control policial. En el interior del vehículo habría dejado una mochila con materiales para fabricar una bomba. Sí, o sea que de un día para el otro vamos a las provincias limítrofes y dentro de poco a las limítrofes de las limítrofes y así sucesivamente, ¿no? Y así llegaremos a todos lados, ¿no? Y vamos. ¿Quién continúa? Yo continúo. Ahí y va. Voy a leer una noticia en euskera. No sé si alguno, yo creo que esté detrás de las ondas, va a entender lo que voy a decir. Luego os lo traduzco tranquilidad, que todo se entenderá. Bueno, así dice la noticia. Londresek erabakia berriro atzeratu du euskal presoen argudioak onartuta gero. Iñigo Albixuren, Zigor Ruizen eta Ana Lopezen aurkako entregatze aginduaren gaineko erabakia hirugarren ez atzeratu du Londresko epaileak. Defentsak aurkeztu dituen argudioak aztertu nahi ditu epaileak. Bueno, os lo resumo. Iñigo Albizu, Zigor Ruiz y Ana López son tres personas detenidas en Londres y el juez que está llevando la orden de entrega que se ha pedido desde España, que se entreguen desde Londres hacia España, el juez ha atrasado por tercera vez alegando que tiene que estudiar los argumentos que está presentando la defensa de estos tres encausados para que sean entregados o no a España. Eso he dicho, no más. Bueno. Y bueno, otra noticia que tenemos... Que en euskera parece como importante, así como mucho. Yo porque le he puesto tono importante, no sé. Entonces, la última noticia que tenemos en torno a los presos y la represión, digamos, una manifestación recorre Bilbo en denuncia de la tortura y la represión. Decenas de personas se manifestaron ayer en Bilbo con objeto de denunciar la apuesta represiva de los estados español y francés. Allí recordaron que cada dos días se encarcela a un ciudadano vasco. Y con esto acabaríamos todas las noticias de esta semana en torno a los presos y la represión, como hemos dicho. Vamos a leer un poquito los titulares de lo que son las fiestas ahora. Los titulares no nos dan mucho el tiempo para desarrollar, pero dale. Las cuadrillas de Markina Shemin agitan la fiesta en un sábado caluroso. Verano, ya, es cierto, verano. Es verano. Por eso son fiestas en todos los pueblos de Euskal Herria, ¿no? Ahora en julio y agosto se concentran todas las fiestas. Julio, agosto, septiembre, octubre. Sí. Vamos a ser julio sinceros. Y agosto, sí. Los vecinos de Santutxu homenajearon a la comisión en el inicio de sus fiestas. En Trintxerpe, a sorber todo el jugo al último día de fiestas. ¿Y ahora? Y algunos otros titulares. Las chonas de Gasteiz abren el día 3 con un programa repleto de actividades. Luego, en lo que es Berriozar, el UPN remete contra la presencia de Pancho Etapeyo. El grupo municipal de UPN en Berriozar ha remetido contra la actuación de Pancho Etapeyo en las fiestas patronales, acusándolos de hacer apología del terrorismo y de los presos vascos. Las quejas de UPN no se quedaron ahí, pues su portavoz, Sergio Sayas, criticó que el programa festivo incluya actividades infantiles solo en euskera. También se mostró un desacuerdo con que el gobierno de Navai, ANB y UN haya excluido la procesión. Sí. Y también pasamos a una de Irurtsun. Da inicio a sus fiestas con el cohete más limpio de los últimos años. Bueno, y en respuesta a que UPN arremetió contra la presencia de Pancho Etapeyo en Berriozar, ahora el tema musical de hoy va a ser interpretado por Pancho Etapeyo. Dije tema musical, Victoria. Muy bien, muy bien. Y lo vamos a escuchar ahora, se llama Chiquía, y después Aitziber nos va a contar un poco de él y ya nos despedimos. Y quedamos debiendo lo que dijimos que íbamos a hablar de... Los hallazgos arqueológicos. Chiquia zuen neguda izena bera gizon osoa izan arren Mendizabal, sasetaren urrena Biak txiki, bizkorreta lerden Saseta hiltzen, gudarien aurrean Mendizabal, hil zaigu bakarrik Baina biek daukate Atzota gaur eien atzetik Euskadiren zatildirata Gorputzak arantzaz beterik Arroa di kantauri itxasoa Taien betiko loa betiko kantazak babestu ditzaten. Arantzetan biak hil baitziren. Arroari kantauri isasoa, ta hien betiko loa, betiko kantaza. Bueno, pues esta canción que hemos escuchado hoy se llama, es una canción muy mítica, se llama Txikia, la canción. Txikia, sabes bien que es pequeño. Es una letra de Telesforo Monzón, el gran politólogo Telesforo Monzón, que la interpretan Pancho Atapeyo, como antes dijimos, que también son unos cantantes muy míticos de allá, que siempre, allá desde las épocas de Franco, iban cantando, ¿no? Quisimos pedir esta canción al programa de Orain Euskal Herria porque a mí personalmente es una canción que me encanta, que me trae unos muy buenos recuerdos, porque bueno, un amigo mío que está actualmente en la cárcel de Toulon, allá en el norte francés, está solo pobre en la cárcel, no tiene ningún otro compañero vasco, y bueno, él nos la cantaba siempre esta canción y nos deleitaba con esta canción. Entonces, bueno, os comento un poco lo que era esto. Txikia fue un... ¿Cómo se llama tu compañero? El compañero se llama Andoni. Bueno, Andoni. Mucho antibat. Mucho antibat para vos, Andoni, dale. Entonces, bueno, la canción, os comento un poco lo que dice la canción. Txikia fue un militante de ETA que fue acribillado a tiros por la Guardia Civil allá por 1975. No fue él solo, estaban Mendizábal, que era Txikia, por un lado, y Saseta por el otro. Entonces Telesforo Monzón quiso hacer una canción rememorando un poco a estos militantes de ETA, que fueron, bueno, dos en su pequeñez, dos hombres muy grandes, que bueno, que hicieron y lo dieron todo, ¿no?, por Euskal Herria. Entonces os voy a decir un poco lo que dice el estribillo de la letra, ¿no? Telesforo Monzón le dice al mar Cantábrico que despierte, ¿no? Despierta mar Cantábrico y canta para siempre el sueño de estas dos personas, ¿no? Y di y reconoce mediante tus olas que las viejas estrellas nunca se apagan. Qué lindo, qué emocionante. Sí, increíble. Bueno, les contamos que la noticia arqueológica que teníamos era que en Lesetxiki, más de un millar de restos de hace más de 150.000 años, que fueron lo que encontraron. Son restos de fauna y vestigios de utensilios. Utensilios, o sea que había vida. Había vida. Del pueblo vasco de 17.000 años, nos estamos encontrando con 150.000 años que había gente. Se encontraron, mira, una que me llamó la atención. Osos de las cavernas, cabras, bisontes y rinocerontes. La ampliamos la próxima semana. Claro, ¿te parece? Que sí. Estamos recontrapasados y yo quería decir que se está llevando a cabo en Buenos Aires del 18 al 22 de julio el Congreso Indígena de Lenguas Minorizadas. Y bueno, hay pueblos indígenas de acá de América y además contamos con la presencia de los indígenas europeos y en representación de ellos ha venido, de los vascos precisamente, Gaby Basáñez. Un saludo fuerte. Unai Larreategui, Gorka Ovejero y va a estar presente también Mirena Azkarate, que es la delegada. La portavoz del gobierno vasco. Del gobierno vasco, ¿está? Bueno, eso vamos a ampliar la semana que viene y quizás capaz que tenemos alguno de estos compañeros que acabamos de nombrar acá con nosotros en la radio el próximo sábado. Nos despedimos ahora. Mucho Nibat, Osasuna, Tascatasuna. Hasta el sábado que viene. Preso a Ketxera. Agur.